N-I-K-O. Nico M, Nico M. Si te vas, si te vas. Tengo paz, tengo paz. Ya no más, ya no más. Así que adiós, adiós. Olvídate, olvídate de mí. Toda mi vida por ti, oportunidades que por ti yo perdí. No llames si ya no volví, es que me fui, no estoy para ti. Yo daba la vida toda mi vida por ti, oportunidades que por ti yo perdí. No llames si ya no volví, es que me fui, no estoy para ti. Adiós, adiós, olvídate, olvídate de mí. Olvidaré que yo te conocí. Por ti, oportunidades que por ti yo perdí. No llames si ya no volví, es que me fui, no estoy pa' ti. Yo daba la vida toda mi vida por ti, oportunidades que por ti yo perdí. No llames si ya no volví, es que me fui, no estoy pa' ti. Adiós, adiós, olvídate, olvídate de mí. Adiós, adiós, me olvidaré que yo te conocí.